Billo Sánchez tiene el sabor de la novia. FM. Un día como hoy nace en 1944 uno de los guitarristas más importantes del rock, el incomparable Jimmy Page. Y por eso hoy el sabor de la noche inicia con un clásico de su banda, de su icónica banda Led Zeppelin, formada por él junto a Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones. De su tercer disco, el álbum Led Zeppelin 3 de 1970, el tema Immigrant Song. Soy Emilio Sánchez. Me pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Raúl Pájaro. Y vamos a continuar ahora con una reina que no necesita presentación, la incomparable Madonna, con uno de sus éxitos más importantes. Número uno en los Hot 100 de Billboard en 1990, esto que se llama Vogue. What are you looking at? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban escuchando a los Red Hot Chili Peppers con Danny California. California está atravesada en mi corazón por estos días porque, como tal vez sabrán, están pasando por unos incendios forestales muy grandes que han dejado devastada gran parte de Los Ángeles. Y Los Ángeles es una ciudad muy cercana a mi corazón, tal vez la más cercana. Tuve el privilegio de vivir ahí durante algunos años. Y de hecho quiero dedicarle la siguiente canción a mis amigos de esa ciudad, a Natasha Pérez, a Hernán de Becky, a Adriana Dussana, a Joao Martins, a mucha gente maravillosa a la que tengo atravesada en este momento. Este es un homenaje a esa ciudad, una canción icónica de Los Ángeles por un gran cantautor de California. Randy Newman llega con este clásico de 1983. Esto se llama así, con Los Ángeles en el corazón y en mis oraciones. Aquí está I Love LA. Hate New York City. It's cold and it's damp. And all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago to the Eskimo. That town's a little bit too rugged for you and me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo al maestro Barry White con uno de los éxitos más importantes de su carrera. Creo que esta canción fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, de su segundo álbum como cantante, Stone Gun, el tema Never Never Gonna Give You Up. Ayer fue el natalicio de David Bowie, pero estábamos ocupados celebrando el natalicio 90 de Elvis Presley, pero no quería dejarlo pasar. Así que vamos ahora con un clásico, el maestro Bowie, una canción producida por él junto al icónico Nile Rodgers de 1983, esto que se llama Let's Dance. Un éxito del año 2001-2002 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Ashanti, la canción Foolish. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Raúl Pájaro y Orlando Rivera. Y vamos a continuar ahora con un clásico de los 80. El turno es para una mujer del Reino Unido, creo que es escocesa si no estoy mal, Sheena Easton, con este tema que es su éxito más grande del año 80-81. Esto se llama Morning Train. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de los primeros éxitos de Beyoncé en solitario. Recordemos que ella comenzó con el grupo Destiny's Child y esta canción es del disco Dangerously in Love del 2003. Incluye fragmentos de un clásico de Donna Summer, The Love to Love You Baby. Creo que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard. El tema Naughty Girl. Nos vamos ahora con un clásico que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y marcó la incursión de los Bee Gees en el género que sería más exitoso para ellos, que fue el disco. Ellos ya venían de hacer canciones influenciadas por el R&B antes y pop de los 60, pero esta fue su entrada definitiva en ese estilo. Del álbum Main Course, esto que se llama así, del 75, Jive Talkin'. Un grupo de Australia sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche. Una canción de 1986-87, tal vez, por In Excess. El tema Need You Tonight. Nos vamos ahora a Inglaterra con un grupo icónico que solo hizo 2 discos muy exitosos, pero con esos 2 ya fue suficiente para que dejaran una marca muy bien establecida. Y es el grupo de Victoria Beckham, Jerry Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton. Me refiero a las Spice Girls. Esta canción es de su primer disco, Spice, de 1996. Esto se llama Who Do You Think You Are? En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a las Spice Girls con Who Do You Think You Are de 1996. Nos vamos a despedir con un éxito de 1977, el primero de la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, una banda famosa por clásicos como My Forbidden Lover, I Want Your Love, Good Times, Everybody Dance. Me refiero a Chic. Esto se llama Dance, Dance, Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Raúl Pájaro por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.